había planificada una separación. Todo marchaba bien entre nosotros dos. No sé por qué de pronto ahora todo cambió. Entre lágrimas del cielo también lloro yo. Tantos besos y abrazos que nos dábamos. Te quité la timidez y me dabas amor. Ahora veo que de pronto todo se acabó. Tú ya eres mis sentimientos y mi corazón. Entre lágrimas del cielo, esa tarde tan lluviosa fue que todo acabó. Solo tengo soledad. Ay, qué pena. Ella se marcha.